Amigo podcaster, ahora que el tiempo estival llama a tu puerta, el merecido descanso se acerca. Ya seas parado, estudiante o trabajador, lo que te gusta es hacer podcast, ¿me equivoco? Ya lo sé, mi sonido no es limpio, no he editado este audio, no he puesto cortinillas ni música libre de copyright. Eso es porque no soy podcaster, soy un oyente con una mierda de micro. Yo solo soy un oyente que, como otros tantos, disfruta oyéndote hablar. Es más, disfruto oyéndote hablar de cualquier cosa. Por eso, amigo podcaster, tú que animas nuestras tardes ociosas, tú que amenizas nuestras jornadas de trabajo, tú que difundes tus conocimientos, tú que enseñas, que comentas, que vives grabando y compartiendo, graba en agosto. Sí, en agosto. Porque, amigo podcaster, los oyentes, en agosto seguimos teniendo orejas. Y seguimos siendo oyentes. ¿Por qué entonces no nos acompañas en nuestro periodo vacacional si tanto te gusta grabar? ¿Por qué esa sequía en mi aplicación de descarga de podcast? Los oyentes nunca lo harían. Nunca dejarían de escucharte. Graba, graba cualquier cosa, porque amigo, en agosto no dejas de ser podcaster. Te lo pido como oyente. Como amigo que te ha estado escuchando fervientemente todo el año. Amigo podcaster, graba en agosto. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Tú crees que este audio se escuchará algún día? Yo creo que tendríamos que decir algo al estilo Los, así en plan, si alguien escucha este audio es que estamos de vacaciones. Sí, ha llegado el especial verano. Estamos grabando esto con la ilusión de poder irnos de vacaciones. No sabemos si nos vamos a ir todavía o no. No sé, pero vamos, que quién sabe. Ahí queda con la esperanza de que se pueda utilizar. Ahí por si acaso. No se sabe, aunque estamos comprometidos con el podcasting, grabamos en agosto. Por supuesto. Amigo podcaster, duro estás haciendo. No todos, porque hay gente que, hay bueno, hay que desconectar. Es normal. Nosotros estamos en la misma casa también, hay gente que se tiene que juntar, es más complicado. Sí, sí. Nosotros como vamos en pack, pues... Bueno, pues ya sabes que encima que además queda ya muy poquito para la JPod 13, así que hay que ir calentando motores, calentando un poquito el ambiente a la gente, diciendo, oye, esto ya mismo estamos ahí que nos vemos. Contando los meses que ya quedan poquísimos. Ya quedan, bueno, ya días. Uh-huh. Se pueden contar los días, no sé cuánto. También hay que aprovechar para recordar la gente que está por ahí todavía en funcionamiento, el proyecto de Lánzanos. Que ya queda poquito también para que consigan el... Sí. Hay que, bueno, ya habrá que empezar a hacer las votaciones para los premios, uh-huh, de las Expo, de la Asociación Posca. Todo, de lo habrá Posca que en directo ya ha sido, bueno, está todo ahí. Hay que presentar las promos, los que vayan a presentar promos, uh-huh, para la JPod y demás. No sé, ¿tú qué has ¿quién hecho sabe algo? Si haremos. Sí, algo hay ahí cocinando. Estás, ¿no? Estás pensando en algo. Algo estamos ahí barruntando. A ver si encuentro alguna música. O la encuentran por mí, no lo sé. La becaria de la música, ¿qué paso la tenemos? Sí, claro. Bueno, y el podcrossing, ¿tú has hecho algo? ¿Has hecho algo más? Yo sé que un día hiciste apología del podcasting en directo. Hemos repartido CDs, lo que no se ve, hubo un boom y después ya no se ha visto que nadie más reparta. Nosotros tampoco hemos vuelto a repartir, habrá hemos que hecho, volver a repartir. Hemos hecho dos batidas iniciales. Habrá que hacer una tercera. Entre una de ellas, ahora haremos la tercera. No y hay que seguir. No sé si van a lanzar alguna cosa más y hay que hacer un nuevo CD o alguna cosa de esta. Pero bueno, seguramente, bueno, si nos vamos de vacaciones, abandonamos. Sí, por ahí, hay que repartirla por cada, ahí. En cada gasolinera que paremos, abandonamos un CD. Pues mira, nos vamos a llevar unos cuantos, sí. ¿Eh? Muy buena idea. ¿Qué te parece si empezamos con esto? Esto va sin secciones y sin nada. Esto ya va hoy a la loco, deriva. Especial, totalmente. Bueno, pues nos hacían llegar al correo de cuotidianosposca@gmail.com uh-huh, una de estas fantásticas imágenes con un verbo que los políticos españoles no saben conjugar. Alguna de estas noticias, bueno, pues decían que dimitía el ministro de Defensa alemán por plagiar su tesis doctoral, o el primer ministro de Luxemburgo que dimitía por un caso de espionaje. Imagino que esta imagen... Madre mía. Sí, bueno, imagino que esta imagen habrá circulado por los WhatsApps, las cadenas de mails o los Facebook del personal. Había cosas como que el ministro de Cultura griego dimite por un robo de arte, o el ministro rumano de Medio Ambiente dimite tras ser acusado de corrupción, o yo qué sé, ¿quién dimite? Dimite la ministra de Defensa de Bolivia en rechazo a las represiones policiales contra los indígenas. ¡Madre mía! Dimitir, ese verbo que los políticos españoles tendrían que aprender y usar más. No lo saben conjugar todavía. Bueno, pues yo... En estas semanas hubo una de estas noticias que, bueno, pues un poco nos mandaron, un poco escuchamos nosotros, la vimos, y una de estas hablaba sobre las drogas auditivas. Yo no sé si tuviste la oportunidad de... Bueno, está partiendo la pana. Tuvo estas drogas auditivas, estas drogas binaurales, han tenido su momento de gloria en La Sexta, en que sospecho que, no sé si también lo vi en alguna otra, en algún otro canal de televisión. Yo sé que en La Sexta decían cosas así como: es una droga nueva, auditiva y que se distribuye solo a través de internet. Se trata de una serie de sonidos que apenas escuchamos, pero que nuestro cerebro sí procesa. Sonidos que sincronizan con ondas cerebrales, con ondas musicales. Depende del tiempo y de la concentración con la que la escuchemos, pero las consecuencias, dicen, son parecidas a las de las drogas comunes. Eso decían, wow. Eso decían en uno de los telediarios. En la siguiente edición decían algo así como: lo último en viajes psicotrópicos llega a través del oído. No hay que ponerse una gota, solo hay que bajarse de internet una serie de audios que producen algunos euforia, otros alucinaciones o directamente unas risas. Uno puede elegir qué intensidad quiere en su dosis. Eso sí, no funciona. Si no funciona, no te devuelven el dinero. Bueno, pues lo más divertido... Me la han vendido, ¿eh? Te la han vendido totalmente. Estás tú ahora mismo loca buscando por internet droga pila. Ahora mismo estoy, mira. Bueno, hay aplicaciones en la Apple Store, en Google Play, seguramente, que ya te lo permiten hacer. Y bueno, ponen un reportaje después de decir estas cositas, en el que, bueno, pues se veía a un chaval ahí con su ordenador portátil, sus auriculares, escuchando música, mientras que decían cosas como: está colocado con una sesión de marihuana. No sé si el chaval se habría fumado algo antes o era solamente de lo que estaba escuchando. Y bueno, pues aparecían rótulos sobreimpresionados en pantalla diciendo: estos ritmos están desaconsejados para epilépticos, adictos o personas con trastornos psíquicos. O algo así como: se desaconseja manejar maquinaria pesada o conducir después de una larga sesión. Dios mío, esto sí que se han tomado algo. O sea, yo recuerdo que esto antes era con los videojuegos, le daban por sacar noticias en contra de los videojuegos. Ahora que ya pagan por anunciarse en los canales de televisión, parece que ya no son tan malos los videojuegos. Bueno, pues yo qué sé, la Xbox, la Nintendo DS o la PS3 no, tampoco son aconsejables si eres epiléptico, ¿no? Las discotecas tampoco. Pero bueno, tampoco es aconsejable escuchar flamenquito, reggaetón o música de estas de los muchachos estos con la melena que le gritan al micro así mucho rato. O sea, escuchar esto 8 horas seguidas no es bueno. No, para los cerebros no. Pero no. O sea, de la misma manera que yo, por ejemplo, a una persona con problemas mentales tampoco le recomendaría yo escuchar, pues yo qué sé, Marilyn Manson, le diría: no, esto no lo escuches. Hombre, por Dios, es que yo nada más que de ver crucifijo ahí al revés tengo hasta pesadilla y no tengo ningún trastorno, imagínate. Tú imagínate cuando llegas a tu casa y ves a tu madre escuchando a Mozart y la ves allí sentada con los ojillos cerrados diciendo: mira, está colocada. Claro, mírala cómo está. Qué lástima. Para lo que ha quedado. En fin, no sé, yo creo que si vas a un concierto y escuchas a The Prodigy o a Daft Punk o a los Rolling Stones o a los Beatles, si eres un poco más mayor y lo has visto en el pasado. Lenny Kravitz, Jamiroquai, ¿no? Sí, también. Sí. Es decir, yo creo que cualquier grupo en directo que tenga un directo potente puede provocar sensaciones, experiencias auditivas que difícilmente van a ser olvidables, que difícilmente muchas veces van a ser repetibles y que son totalmente adictivas. Hombre, exactamente. Pero al igual que son adictivas a otras cosas, quiero decir, no solo. Sí, es decir, la música buena te puede, vamos, hace que se te erice el vello, que te emociones, que se te salten las lágrimas, ¿no? Que te entren ganas de saltar. Exacto. Sí. A ver, ¿por qué la gente corriendo se pone música para que le motive? Si es que ahí está el resumen. Aunque, como decían también en el diario este informativo de La Sexta, también puedes tener una mala experiencia. Y, por ejemplo, imagínate que son las ferias de tu pueblo y te ha tocado una tómbola de la feria cerca de casa. O, por ejemplo, la charanga pasa tocando a toda mecha, ya sabes, el acordeón, la trompeta, la caja. Y tú, en mitad de tu resaca de anís, sin paracetamol en casa a mano. Es decir, hombre, yo me estaba acordando ahora de la Melody esta del Gorila. O sea, tú esa rumbera que se te mete ahí y te taladra. Hombre, o no. La de los coches de choque. Sí. Esas son peligrosas. Son experiencias auditivas irrepetibles también. Es decir, tú imagínate la música de tu pesadilla. Ese día que dijiste tú: ¿cómo que no? Me como dos que va y lo demuestro. Mientras que tenías un rumano con un acordeón que te acompañaba cada bocado de tu viaje a la indigestión. ¿Eh? Es tú que le diste tu dinero, le dijiste: toma, tío, 2 euros, pero lárgate. Y el rumano dijo: vale, guay, voy a tocar más rato. Y tú allí, nada más que pensando en alma y pegándole bocado a aquello. Dios mío. Deseando que hasta se acabara. Hasta el último bocado el rumano ahí con el acordeón dando culo. Digamos, para finalizar con esto, si quieres, podemos decir que nada de esto está probado, que no hay ningún estudio que diga que esto es verdad. Esto es, bueno, un poco de sensacionalismo periodístico y ya está. Experimentar un estímulo sensorial altera las ondas cerebrales, pero solo como parte normal del funcionamiento. Exacto. Del cerebro. Es decir, da igual que escuchemos música, como que nos pillemos un dedo con una puerta, como que nos dé un beso a nuestra amada. Como que hagas algún deporte que te haga sentirte bien, todas esas cosas, evidentemente. Todos esos estímulos van a provocar ondas cerebrales y son funcionamiento normal del cerebro. Ciertos estados cerebrales provocan ciertas ondas cerebrales, pero no a la inversa. Es decir, las ondas cerebrales no provocan estados cerebrales. Es decir, esto no es como sintonizar el cerebro, como si sintonizara la tele. Ay, ya he encontrado. Ahora escucho esto y estoy contento y ahora estoy triste. No. Eran pegatinas amarillitas de los 80 o de los 90. Estoy triste, estoy alegre. Y... es demasiado flipante. Hasta aquí llegaba. Me recordaba al Tampodka o algo así. Que bueno, son cosas así muy... fantásticas. Y después tienes periodistas que lo prueban para decir, sí, ¿cómo que es mentira? ¿Cómo que esto es un bulo? Esto lo pruebo yo por mi toto. Me voy a drogar escuchando a Marilyn Manson. Claro, es lo que tiene. Bueno, pues... tenemos una noticia que era que con 10 euros se garantiza desayuno, comida y asistencia a un niño en Bolivia. Nos la hacía llegar uno de nuestros oyentes. Estos son los otros españoles por el mundo. No solamente hay gente que monta empresa y le va a FETEN estando fuera. Estos españoles también viajan. Esto se conseguiría con un proyecto denominado Juego de la Oca, que un cooperante ha puesto en marcha en Ermua. Con la ayuda de su familia y amigos, en un principio ha sido así en plan individual, ¿no? Serviría para eso, ¿no? Para destinarlo a Bolivia y darle de comer a estos niños y garantizarle estas comidas a esos nenes. Para los que vivan en la zona y quieran tener un bonito gesto, dejaremos el enlace a la noticia que especifica los establecimientos de la misma de Ermua, para los que, bueno, los que quieran colaborar. Sí, porque hay un par o tres de establecimientos a los que ir para poder hacer esta donación. Yo si estuviera allí lo haría. He intentado buscar enlace web y todo eso, pero no solo he visto hay nada. Direcciones de esta hacienda. Así que nada, bueno. estos son los españoles por el mundo que nos gusta a nosotros. Una perra salva a una niña de ahogarse en una piscina. También bonita historia con todas estas malas noticias que este verano hemos tenido respecto a estas cosas. Y bueno, típica escena veraniega de una familia preparando su salida y Sasha, un pastor alemán de 7 años, que no para de ladrar, empieza a saltar, a dar hocicazos para llamar la atención de los dueños. Estaban preparando el viaje de vacaciones, preparando las maletas y demás. Entonces el padre salió a la calle y la perra corrió hasta una casa vecina donde la hija de 4 años de la familia había caído a una piscina. Y la perra saltó para tratar de rescatar a la niña mientras llegaba el padre, que la sacó, le hizo la RCP y por lo visto se ha salvado. Los 2 días que la niña pasó ingresada en el hospital, el pobrecito pastor alemán se los pasó llorando hasta que vio regresar a la niña. Hay una foto muy bonita en la noticia La noticia de Argentina, la vemos la original en el diario Clarín y ahí se ve la foto de la perra, de la pastor alemán con la niña. Los animales que nos llenan nuestra vida. ¡Alegría! Los científicos siguen investigando a pesar de los recortes y han llegado a la conclusión de que bueno, la orina humana podría servir para desarrollar nuevos dientes. Así lo ha asegurado un trabajo que se ha publicado en la revista especializada Cell Regeneration Journal, en el que se demuestra que, bueno, como decimos, la orina, aunque parezca mentira, sirve como fuente de células madre que, una vez cultivadas, dan lugar a pequeñas estructuras en forma de dientes, incluso con sus partes, corona, esmalte, o sea, perfectamente definidas. Ha sido un grupo de investigadores chinos esta vez. Y lo hicieron tras implantar en animales una mezcla de estas células con otros materiales y ver que, bueno, que nacían estas estructuras parecidas a los dientes y les dio la idea. Y bueno, a ver si así consiguen que ir al dentista no sea una ruina y salga un poquito más barato. Hombre, yo lo que espero es no empezar a ver ahí colutores de colores raros. Y sabores raros. Y sabores raros. Que dé ideas esto. Una cosa es que la orina sea fuente de células madre. Y otro que sea fuente de colutorios. No lo veo claro. A la farmacia por 30 gramos. No penséis que de paracetamol, porque a partir de ahora las farmacias checas podrán vender hasta 30 gramos de marihuana al mes. Lo malo de la ley para algunos es que esto será para pacientes adultos y con fines terapéuticos. Otro problemilla añadido es que el gramo de cannabis holandés cuesta nada más y nada menos que 8 euros, por lo que la dosis máxima ascendería a 240 euros. Yo, te dejas un pastizal. A mí la duda que me queda es que si son 30 gramos en todo el mes la farmacia para todo el pueblo, si son por persona, si son por unidad familiar, por casa, por domicilio. No, en no sé teoría son por persona, pero vamos, que es un pastizal. Está cotiza carilla la marihuana. Si 30 gramos son muchos gramos para una fiesta, ¿eh? Pues ya te digo, no sé, para un colectivo. Igual lo venden tipo para colectivos así. Eso tiene que dar un hambre brutal. Vendedora, vamos a poner el vídeos que se han visto mucho, que han tenido muchas visitas en YouTube y muy mediáticos. Por ejemplo, el de la vendedora ambulante que en un pleno del Ayuntamiento de Cádiz daba su opinión sobre las licencias y también daba una lección a los gobernantes. La verdad es que este vídeo merece la pena ser visto. Porque bueno, de manera sencilla y directa, esta mujer, que yo creo que apenas debe tener estudios, pero se defiende muy bien con la palabra y vamos, te quedas con la boca abierta escuchando lo que dice. Pues nada, de manera muy directa le dice a los políticos algunas cosas que parece ser que se olvidan a veces sobre las personas humanas, ¿no? Hay cosas que se olvidan, como que los políticos están para trabajar por y para los ciudadanos. Exactamente. Cosas que parece que olvidan por completo. Yo la verdad es que me sorprendió mucho, me gustó el vídeo y os aconsejo que le echéis un ojito que... Bueno, un vídeo cortito, dura apenas 4 minutos y ya, bueno, pues ya habían superado el 500,000 de vistas en YouTube, así que bueno, ahí lo tendréis. Para que lo veáis. Y bueno, el otro vídeo. El otro te lo dejo a ti, el otro porque video momento, a ti te ha impactado más. A mí me ha encantado. Porque es un chico con una batería de tiza. O sea, no es que toca la batería de tiza, sino que este hombre, bueno, no sé si conocéis el fenómeno del air drumming. Esta gente que se pone a tocar como si tuviera una batería. Bueno, pues este chaval, ¿qué es lo que ha hecho? Pues jugando un poco con la perspectiva, con que le gusta dibujar con tiza y demás, pues en una pizarra, en una pared, dibujaba una batería dibujada. Bueno, ha jugado incluso a ponerla en diferentes perspectivas. Entonces, bueno, pues vista desde arriba, desde un lado, y este hombre iba tocando en el aire la batería, pero parecía que tocaba los platillos, la caja, el bombo, o sea, totalmente. Lo tocaba todo, y el vídeo está muy bien. Pondremos un enlace a la noticia de la BBC, donde lo dan ahí. Lo he visto por YouTube, pero he visto poca visita, entonces no sé, esto creo que viene, no sé si es de Tailandia o de dónde llega. Sí, la verdad es que el tío se le ocurre un montón, sale incluso dibujando la batería. Bueno, He visto después otro vídeo en YouTube donde sale el tío dibujando la batería con unos colegas, con colores y demás, y muy currado. El efecto es espectacular. Bueno, pues parece que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos terminado. Este pequeño especial, cortito y extraño, que no sabemos si va a llegar alguna vez a ver la luz. No lo sabemos, pero aquí queda. Si, total, la cuestión es dar nuestra opinión, que siempre hay noticias. Oye, nos lleguen, las leamos o las veamos por ahí, siempre hay. Hay veces que las noticias se nos quedan atrás, se nos quedan en el tintero, no olvidamos de ellas. Hay veces que simplemente pues no caben en el programa. Intentamos que sea de 30, 35 minutos, que no supere esa duración, y a veces hay cosas que se quedan fuera. Y estas, pues sí, quizás pues porque son cosas un poco más, ¿no? Como de... no sé, historias personales y de cosas así que no son tan importantes al parecer como... No todo va a ser la semana triste, no todo va a ser hablar de... Claro que no. Haciendo caso a lo que escuchamos la semana pasada de Tamara León en ese trending podcast. Genial. Y quizá convenga un poco no dejar de seguir, no dejar de estar atento a qué sucede en la realidad política española, pero quizás ciertos casos convenga aparcarlos y abandonarlos durante un tiempo hasta que no haya consecuencias judiciales, porque cada semana pues se van a seguir produciendo novedades, y tanto en el caso Bárcenas como en el caso Nos, como en este tipo de casos así, en el caso de los ERE, siempre hay novedades, pero hasta que no haya conclusiones definitivas y sentencias firmes, pues quizás nos tomemos unas vacaciones también de esos casos. Y en resumen, que también es bueno despejar un poco la mente con otro tipo de noticias amables, que también las hay. Si tú quieres encontrarlas, las encuentras. Seguramente. Entonces, no sé, hay que un poquito de cal y un poquito de arena, ¿no? Pero queremos ser los responsables de que esta gente vaya a trabajar mañana con una sonrisa en la cara. No podemos permitirlo. No, por Dios. Somos la dosis de adrenalina, somos ese cabreo, esa chispa inicial de ríos antes de empezar el trabajo. Hombre, somos semana. Más llevaderos que muchos telediarios, ¿eh? Bueno, pues saludamos si quieres a todos los que nos han aguantado hasta aquí en este nuevo especial, que no sabemos cuándo saldrá, si saldrá, si lo estáis escuchando. Es que estamos en las Maldivas o en Bora Bora. Bora Bora, yo te contaré. En Bora Bora, ¿eh? En Bora Bora. A ver en si la República Checa vamos a irnos, creo. Pues sí, sí, vamos a disfrutar de una piscina. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Muy bien, bueno, pues saluda a todos los que no habéis aguantado, los que nos seguís camino al trabajo cada mañana, los que vais en un autobús, en una ambulancia, estáis en un centro de salud en mitad de España o en la costa, donde sea que os estéis. Ha picado una medusa y estáis en el puesto de la Cruz Roja, quién sabe. Y estáis también escuchando esto. No haberte metido, criatura. Esto es lo que hay. Bueno, saludamos a todos. Volveremos muchas la semana gracias. Que viene. ¿Nuestro método de contacto cuál es? Pues el Twitter, para que nos lleguen todas esas esos tweets amables de gente que nos escucha el lunes por la mañana. Es CuotidianosPod. El mío personal es Gemasur. El tuyo es MaelTJ. Tenemos nuestro mail, que es cuotidianospodcast@gmail.com. Y el blog cuotidianos.es. Muy bien, no sé si lanzaremos algún desafío o no a nuestro oyente. No sé si habrán visitado en el blog ese enlace a la cuenta de Tumblr, creo que era, del proyecto Aquar, donde se mostraba a la gente con su foto de infancia. El patito feo, ¿no? ¿Se atreverán los cotidianos a mandar su foto actual sosteniendo su foto de... Hombre, yo espero que alguna comunión llegue, aunque sea anónima, ¿sabes? Que no pongan no, nada, a ver no, si adivinamos. Anónimas no pueden ser. Bueno, no, sí, es verdad. Tiene que ser, si nosotros no vamos a decir nada. Si no la vamos a publicar, nunca la publicaremos. El nombre no, el nombre lo vemos solo nosotros después. Pero debo decir que algunos grupos de WhatsApp han hecho mucho daño. Mucho, mucho daño. Esas fotos quedan ahí en el carrete, no lo sabéis. El carrete y en la retina. Chaqueta, me pusieron era una cazadora azul, azul celeste. Para tu comunión, ¿no? Eso se llevaba mucho en esa época, ¿eh? Yo no lo vi a nadie. Pero es que eso de tu madre, eso dice tu madre, esto es para que la aproveches. O sea, menos mal que me pusieron una cazadora. Me podrían haber puesto, si me ponen una chaqueta esta con los botones dorados de esta de capitán de barco, calcula a mí yendo al colegio que estoy de capitán de barco. Algún día te voy a enseñar una foto mía de la primera vez con 14 años que me colé en una discoteca en una fiesta de fin de año y tuve que pintarme como una puerta. Bueno, una prima mía me tuvo que pintar como una puerta y yo cada vez que veo esa foto digo, Dios mío, esa no soy yo. Esa eres tú cuando tengas 40 años. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cuotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cuotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cuotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.